voy a ti. Queda un espacio vacío, pero eso conmigo no va a pasar. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Pero quédale, quédale, yo voy a ti. Escucho lo que tú vales, amiga mía, yo voy a ti. Dale, dale, dale, tú puedes y yo estoy aquí. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 26 de febrero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestra triunfadora, la del premio, Margarita Liz de Ramos. Y en los controles, con ojitos sonrientes, Luis Yerloyo. ¡Mua! Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, bendiciones, besos, abrazos, mapuche, papacho y todas las cosas buenas que puede dar la vida esta servidora Enza García. Y abrimos con el gran combo de Puerto Rico, uno de sus últimos temas, con uno de sus nuevos solistas, Anthony García, Yo Soy Tu Amigo. Y aquí estamos, haciendo una manifestación de amor y de amistad aquí en esta comunidad de la ventana, donde a lo largo de todos estos años hemos aprendido a conocernos, a querernos, a apoyarnos, y esa es la idea. Cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Bueno, hoy tengo planificado un programa bastante, bastante especial, en la última hora del programa, bueno, en vista. No, porque es algo, estamos viviendo una situación emocional, o sea, no solamente económica, sino emocional, bastante dura. Y en vista de las presiones, de las tensiones, de la tristeza, de las preocupaciones. Ayer hablaba con mi sobrino y de verdad que me hizo mucha gracia. Es un muchacho, lo que tiene 23 años, pero es muy sabio, tiene cosas muy sabias, ¿no? Y yo le preguntaba, Alberto, y cuéntame, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Me dice, no, estoy full con la universidad y los informes, pero tú sabes también lo que pasó con esto del paro. Unos profesores dieron clases, otros no. Estoy vuelto loco. Pero bueno, el Alberto de hoy no se va a preocupar por eso. El Alberto de hoy no se va a preocupar por eso que tengo que entregar el día tal. De eso se preocupará el Alberto de mañana, ¿no? Entonces, bueno, es algo bastante sabio, ¿no? Está bien, uno debe planificarse, debe confiar. Y uno también debe de vivir y disfrutar, concentrarse, vivir con conciencia el día a día. Y vivir con conciencia es no ir como autómatas por la calle, pendiente de ver las colas y qué horrible está esta cola y mire cómo está esto, sino ir por la calle pendientes de nuestra respiración, pendientes de la gente que está a nuestro alrededor, pendientes de este hermoso cielo azul y este sol radiante del que estamos disfrutando en estos días, pendientes de que estamos digiriendo el desayuno que nos tomamos, ¿no? Y tratar de siempre verle el lado bonito, el lado poético a las cosas. Esto nos ayuda a capear los temporales. Entonces, bueno, como la cosa realmente ha estado bastante intensa, el día de hoy, viernes, para irnos al fin de semana, tranquilitos, relajaditos, les tengo en la última hora del programa un programa especial o una parte especial, ¿no? Con unos buenos amigos. Vamos a hablar precisamente sobre el vivir con conciencia. Vamos a hacer, la idea es hacer unas terapias, ¿no? Unas relajaciones, ¿no? Ejercicios de relajación. Y de verdad que les prometo que van a salir renovados. A mí, en lo personal, me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho, me ha ayudado a verle el lado amable a las cosas, me ha ayudado a relajarme, me ha ayudado a enfrentar la vida con mucho optimismo. Bueno, y aquí estamos. Vamos a hablar sobre noticias. Esto va a ser en la última hora del programa, ¿no? Si no hay ninguna eventualidad, pero tenemos esta hora para hablar sobre... Hablemos sobre milagros, hablemos sobre la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Más allá del chinazo que se le escapó al presidente Nicolás Maduro hace como 2 años. No, pero bueno, hablemos del milagro de los panes y los peces, y se trata precisamente que ayer se activó el plan de pesca y acuicultura. Mira cómo se ríe Luis, ya te acordaste, ¿no? Ya te acordaste del chinazo, ¿no? Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó ayer desde el muelle de Puerto Sucre en Cumaná, Estado Sucre, un plan nacional productivo de pesca y acuicultura, acompañado por el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Turis, el ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, el gobernador de Sucre, Luis Acuña, entre otros miembros del gobierno, así como de pescadores que hacen vida en la zona oriental. El primer mandatario aseguró que este plan tendrá tres líneas claves de trabajo. La primera de ellas buscará combatir la guerra económica impulsada por sectores de la derecha que afectan al pueblo venezolano. La segunda línea se propone contribuir a la superación del modelo de rentismo petrolero y la dependencia del crudo, impulsando la pesca como fuente de ingresos y empleos para el país. Como tercera premisa, se debe propiciar una nueva economía productiva con un nuevo sistema de comercialización y precios. Maduro firmó el decreto que crea la zona estratégica de desarrollo de la faja pesquera y acuícola, con el objetivo de impulsar un área de desarrollo socioproductivo para consolidar la agenda económica bolivariana. Informó que esta zona establecerá las formas de organización, los derechos y las maneras de implementar los incentivos tributarios, los mecanismos de financiamiento, las facilidades de importación y exportación. El área de desarrollo no solo abarca los espacios marítimos, sino que además incluye las costas de los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas, el territorio insular Miranda, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Delta Macuro. Venezuela cuenta con más de 700 kilómetros cuadrados de espacios marítimos que permiten desarrollar el sector pesquero del motor agroalimentario, indicó Maduro. Los pescadores recibirán por parte del gobierno bolivariano una dotación de implementos para que puedan optimizar sus embarcaciones y mejorar la pesca, informó el jefe de Estado. Le he dado la orden al ministro de Pesca que articule con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y PDVSA la entrega de implementos para equipar al sector pesquero, aseveró. Asimismo, resaltó que la más importante ayuda que pueden recibir las embarcaciones tiene que ser con los motores. Debemos activar un plan especial para dotar de los kits necesarios a nuestros pescadores para el arreglo de sus motores. Eso es muy importante para salir a la mar con el motor repotenciado, indicó el mandatario, quien informó que se comenzarán a realizar adquisiciones de motores nuevos para la flota de barcas. También se establecieron acuerdos camaroneros. El gobierno bolivariano firmó un acuerdo de alianza productiva con dos empresas camaroneras del país para su reimpulso. El primer acuerdo fue con la empresa Surben, situada en Falcón, que contempla la recuperación de un laboratorio de cultivo para la cría y cultivo de camarones con una inversión de 1.300 millones de bolívares. La segunda empresa que suscribió una alianza productiva con el Ejecutivo Nacional fue Ricoa, una granja de camarones, también ubicada en el estado Falcón, en un proyecto que contempla la inversión de 1.600.000 bolívares. Estamos haciendo estas alianzas con la capacidad industrial del país para activar camaroneras en toda la nación, comentó Maduro. Bueno, sobre la Feria del Pescado, se llevará a cabo a partir del día de mañana hasta el 1 de abril en todo el país. Pondrá a prueba nuevo sistema de refrigeración, transporte y distribución de este rubro. La Feria del Pescado es un evento especial para nosotros comenzar a ordenar todo el sistema de refrigeración, transporte y distribución y para la recuperación de un conjunto de plantas que están paradas, indicó. Además, aseguró que este nuevo sistema contará con nuevos camiones Cava adquiridos en China por parte del vicepresidente Isturiz. Hemos traído de la China un conjunto de camiones Cava que tienen que ir al frente de pescador. Yo le he dicho al vicepresidente que fue encargado de adquirirlas que la Feria del Pescado es el momento ideal de comenzar a implementar este sistema, indicó. Por su parte, el vicepresidente detalló que son 600 transportes Cava que trabajarán en puntos estratégicos, con lo cual se dejará de pagar a empresas privadas por el transporte de alimentos que requieran refrigeración. Asimismo, comentó que los centros de acopio instalados en todos los estados del país serán utilizados a su máxima capacidad y pidió a los consejos de pescadores establecer un nuevo sistema de distribución para que el pescado llegue a todo el país. Bueno, otra noticia buena es que 10.000 nuevas pensiones fueron aprobadas por el primer mandatario nacional para los trabajadores de la pesca de todo el país. Tenemos que seguir avanzando en un área vital que es la protección social, la seguridad social de los pescadores. Por eso he aprobado 10.000 nuevas pensiones para pescadores en este año 2016. Maduro dio la orden al vicepresidente y al ministro de Pesca y Acuicultura de adjudicar 2.000 de esas pensiones en las próximas 2 semanas. en lo que se refiere a la producción agrícola. El próximo sábado será lanzado el Plan Nacional de Producción Agrícola de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, anunció el presidente Nicolás Maduro durante el acto desde el Estado Sucre. Asimismo, el primer mandatario nacional anunció que el próximo domingo se dará inicio al Plan Nacional de 100 Días de Desarrollo de Agricultura Urbana. Esta iniciativa tiene la finalidad de elevar la producción de alimentos como está contemplado en el motor agroalimentario. Bueno, por otro lado, dijo el presidente Nicolás Maduro que no aceptará imposiciones de la Asamblea Nacional con referencia al proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional que la bancada de la oposición pretende aprobar en el Parlamento. No acepto imposiciones de la Asamblea Nacional porque defiendo los intereses del pueblo. Ellos saben que va a haber una rebelión popular legítima y constitucional contra esa ley, sentenció. Los diputados de la patria hoy evitaron que la burguesía aprobara esa ley vulgar y balurda. Pretenden que yo le reconozca a la oligarquía una deuda de miles de millones de dólares. Quieren imponérmela con esa ley. No saben con quién se están metiendo. Le irán a imponer una deuda de esas a Lucinchi, pero a Nicolás Maduro no, sostuvo el mandatario en cadena nacional desde Cumaná, Estado Sucre. Ayer fue suspendida la discusión de la ley por parte de la bancada opositora, que arbitrariamente desalojaron a un grupo de personas que apoyaban a los diputados de la patria. Lo que yo digo, o sea, si ellos tienen propuestas, ¿por qué no aprovecharon el proyecto o la propuesta del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Lo que ha sido el decreto, lo que es el decreto de emergencia económica, que ellos lo rechazaron de plano, sin ni siquiera estudiarlo, diciendo, sí, bueno, sí hay una emergencia económica, pero lo rechazamos, en vez de agarrar y aportar? ¿Por qué no aportan? Vamos a aportar. ¿Ustedes tienen ideas? Bueno, vamos a sentarnos a discutir a ver qué cosas se pueden aportar y qué cosas no al decreto de emergencia económica. Pero vemos que mientras en la Asamblea Nacional la bancada opositora está pendiente es de ver cómo Carrizo hace para sacar a Nicolás Maduro del poder y sacar una ley de amnistía para sacar a los panitas, a sus panitas delincuentes, vemos que el gobierno bolivariano está trabajando para la reactivación de la economía. Ojo, que quizás eso no lo estamos viendo en el día a día. Lamentablemente, esos resultados todavía no se están viendo. Y estamos acostumbrados a la inmediatez del rentismo petrolero. Quiero comer manzanas, las importo y las como yo. Las como ya. Todo ya. Maduro, vete ya. No sé qué, vete ya. No, todo tiene sus tiempos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ahí está, si lo tenemos que decir, tenemos una SUNDE inoperativa, una SUNDE que se la pasa en una sola reunidera y discutidera de fijación de precios, mientras que el empresariado nos está aplicando un neoliberalismo de facto. Cuando hablo de un neoliberalismo de facto es la ley del pez grande se come al chico, a mí no me interesa nada, si tienes real comes, si no tienes real no comes. Ojo, pero tampoco podemos decir que estamos viviendo, en lo que se refiere a las comidas, a la comida, a los precios, estamos viviendo el neoliberalismo, ¿no? En un sistema neoliberal, y eso lo explicábamos el día de ayer, no solamente tendríamos estos altos precios de la comida, sino que la situación se vería agravada por las siguientes variables. Suspensión de los subsidios a los servicios públicos, es decir, luz, teléfono, agua, gas. Privatización de la educación, privatización de la salud, eliminación de los controles, eliminación de las políticas de protección a los trabajadores y las trabajadoras, por lo que, alegando a la crisis, los despidos serían masivos, además de que todo proceso privatizador va de la mano, con unos planes de reducción de personal brutales. Entonces imagínense ustedes los alimentos igual de caros como los tenemos ahora y afrontar esta situación con los servicios públicos mucho más caros y sin empleo. Porque la cosa está mala, pero la propuesta de la derecha la pasa a peor. A peor. Entonces debemos estar atentos. Entonces, sí, debemos exigirle al Estado venezolano que de una vez deje la discutidera y empiece a fijar los precios. Porque el empresariado no fija los precios y lo coloca como si eso fuera aprobado por el Estado. Y eso no es así. Pero bueno, pero si el Estado anda de lo más rico, bueno, el Estado no, la Sunde, anda de lo más rico, discutiendo por aquí y por allá, y no se toman acciones. Si tenemos, oye, ¿qué es lo que está sonando ahí, Luigino? Ok, gracias. Estaba sonando una cosa extraña por allí. Bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, bueno, estamos esperando también qué es lo que va a pasar con la divisa, aunque ya todo está claro. Nos preguntaba un usuario, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el Alexander, el cupo viajero, con esto y lo otro? Miren, señores, yo creo que tenemos que asumir que las cosas han cambiado y estamos apostando a la producción. Entonces, ya el dólar preferencial ha quedado solamente para alimentos y comidas. Y me parece, no sé, yo no sé cuáles son los planes que tiene el Estado, pero deberíamos, en una situación de crisis, pienso que deberíamos irnos preparando psicológicamente, si bien es este, deberíamos irnos preparando psicológicamente a que, mira, yo soy de las partidarias, lo siento mucho, pero no hay divisa. Y si hay que sacrificar, el cupo viajero se sacrifica. De todos modos, quien tiene para comprar pasaje, para viajar al exterior, es alguien que tiene plata. O sea, porque el pueblo de a pie, más bien anda con las nalgas en dos manos, viendo cómo Carrizo hace un mercado, en vez de andar pendiente, dice de viaje. Vamos a estar claros. Y bueno, y que si son viajes necesarios, usualmente es la empresa la que te manda, si es un viaje de trabajo. Va viendo, o sea, en este tipo de cosas, oye, no es que uno no se solidarice con personas que tengan pendiente un viaje, no. Pero vamos a estar claros, en estos momentos no es prioritario. Segundo, como también lo decíamos ayer, lo ideal no es estar importando repuestos. Lo ideal es fabricar nosotros los repuestos y al momento de la importación, pues entonces vamos a traer son los materiales, o sea, la materia prima para poder hacer esos repuestos. Tenemos que empezar a producir y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar nuestro modo de percibir la vida. Tenemos que cambiar nuestro modo de trabajar. Tenemos que cambiar nuestro modo de enfrentar las cosas. Y eso es nuestro día a día. Eso es nuestro día a día. Y, o sea, según mi experiencia personal, me ha colocado en una situación que esta situación me ha llevado a adquirir hábitos mucho más sanos. Adquirir hábitos mucho más sanos. Adquirir una alimentación mucho más sana. Dejarme tanto de la pasta, del arroz y de estas cosas y empezar a aprender a preparar vegetales y a consumirlos y a disfrutarlos, que siempre los he disfrutado. Y adquirir hábitos más saludables. Entonces vamos a tratar de verle el lado amable a las cosas. Verle el lado, de verdad, verle el lado amable a las cosas. Todo cambio trae nuevas oportunidades y ver cómo, qué podemos aportar, ver cómo podemos resolver el problema económico que todos y cada uno tenemos. Bueno, ok, aquí tengo un salario. Bueno, ¿cómo yo pudiera aumentar mis ingresos de manera decente, ¿no? Y ver las cosas positivas que nuestro hermano y nuestra hermana nos presentan. Por ejemplo, nos centramos mucho en ver a los bachaqueros y en escuchar a los bachaqueros, pero no nos damos cuenta que los pequeños productores del campo, por lo menos el centro de Caracas, lo están inundando de puestos, de todo a 100. ¿Dónde consigues pimentón, cebolla, tomate, berenjena, lechuga, ají dulce? O sea, cualquier cantidad de variedad de variedades vegetales, a 100 bolívares el paquete. Mientras en un supermercado nos están clavando con las hortalizas, el pequeño productor, el pueblo, está llenando las calles de verduras y de hortalizas para que nos alimentemos por la décima parte que nos están extorsionando en los supermercados. Entonces, oye, sales de tu casa con 500, 600 bolívares y puedes llevarte una variedad de vegetales y de hortalizas y te vas a ahorrar un dineral. Y no estás alimentando a estos cómplices o a estos operadores de la guerra económica, sino que somos el pueblo noble, el pueblo solidario, dándose la mano. ¿Eso no les parece maravilloso? Yo lo veía ayer. Mira esto, todo a 100. Oye, todo a 100. Oye, qué bonitos están estos tomates. Oye, qué bonitas están estas cebollas. Berenjena. Voy a hacer unas canoas de berenjena. Para un pasticho de berenjena. Qué rico. Y ahí esta lechuga se ve fresca. Todo a 100. Y llego a mi casa ya al anochecer y todos los jueves ya los mismos vecinos organizaron una venta de hortalizas con las cosas a la mitad de lo que te cuesta en los supermercados. Y al final de la tarde la gente comprando sus hortalizas allí. Es decir, oye, vale, y nosotros centrados en el bachaquero que nos clava 1,000 bolívares por medio kilo de café que cuesta 25, que nos clava 1,000 bolos por un pote de leche y no vemos

quiero inicialmente hacer este tipo de, no de crítica, pero sí en algo que llega a los oídos de la CanTV. Uh-huh. Señores de CanTV, por favor, ¿verdad? El servicio prepago que yo tengo en el residencial, yo no voy a decir que ustedes me están callando la boca, ni voy a decir nada que por ahí puedan venir los tiros. Pero yo soy un usuario de entre los millones que tiene la CanTV. No puede ser que yo en determinados horarios no pueda llamar por este teléfono, por este servicio, y que me diga la CanTV, o sea, el servicio de plataforma que tiene en prepago, llamadas no autorizadas. Y cuando se acaba la ventana, bueno, puedo llamar donde yo quiera. Por favor, yo no estoy acusándote, sino simplemente si la plataforma está sin mantenimiento, háganselo. Si no, mejórenla, por favor. Algo hay que hacer, pero no puede ser que yo pase días aquí sin poder llamar. Si se me presenta una emergencia, amigo, entonces yo me moriré aquí en mi casa. Y no soy yo, porque con este servicio hay mucha gente. Punto y aparte. Uh-huh. Otra cuestión. Tal día como hoy, muere Ulad Pietri en el año 2000. Tal día como hoy, nace en Barcelona, España, el pintor del Ávila. Uh-huh. Tal día como hoy es lanzado el manifiesto comunista de Angeline Mars. Y hay tres cositas que quería decir que son medias curiosas, pero son, dentro de la vida nuestra, tienen mucho que ver. Porque tal día como hoy nace un señor que se llamó Jean Levi's Strauss. No es músico. Es la prenda de vestir o el pantalón más usado en el mundo. Jean Levi, es Jean Levi, pues, para que ustedes más o menos entendamos. Y Jean Levi, él nació tal día como hoy. Otro señor que lanza al mercado la comida supuestamente ligera, más famosa de los desayunos, que es, ese señor se apellidó. ¿Se puede decir así? Sí. Kellogg. Uh-huh. Tal día como hoy, en los años 30, no sé la fecha exactamente, por eso no la digo, lanzó al mercado su producto. Las hojuelas de maíz. Tal día como hoy también un señor que se llama como yo, pero en alemán, se hizo llamar o se llama Ferdinand Porsche, lanzó al mercado un productico que todavía existe. Ese señor lanzó al mercado en Alemania un carrito que se llamó Volkswagen. Todavía existe. El carro del pueblo. Volkswagen. El carro del pueblo, todavía hay dos. Quiero también, por otro lado, aparte de esa efeméride, decir algo de lo que habló el presidente ayer, en el motor del lanzamiento de la parte del pescado, tanto de laguna como de río, como de mar. Porque antier se lanzó algo y en verdad mucha gente dice, Venezuela está llena de billetes porque tenemos no sé cuántas miles de millones en toneladas en oro, en coltán, en cobre, tenemos oro amarillo, tenemos oro negro, tenemos oro blanco y tenemos el oro del coltán, que no sé qué olor es. Tenemos de todo. Pero el presidente dijo algo ayer que me llamó la atención. Recuerdo, y por este canal lo dijimos, presidente Chávez en el año 2010, le dio a esos mismos señores 18,000 pensiones. Los ayudaron con motores, con lancha, con gasolina, con transporte, con frío. ¿Y dónde estará eso? El presidente volvió de nuevo, magnánimo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero hubo algo que me llamó la atención, la responsabilidad, porque nadie dijo, si usted no cumple, yo lo llevo preso. Porque te están dando de nuevo y ahorita nos va a doler más que en el año 10, porque en ese momento teníamos dolarito, en este momento no tenemos dolarito. Entonces, si eso se vuelve a perder, amigo, nos va a doler más. Yo, en este mismo programa y en varios más que hablo por ahí, hice una denuncia de un sitio que está en Cumaná, que se llama El Peñón. A esos señores, son como 100 personas que habían allí que les dieron eso. Y todo ello se perdió. Y nadie ha dicho nada. Esos señores, devuélveme la lancha, ¿dónde está el motor? ¿Qué hiciste con esto? Nadie se le ha ocurrido. Hay que tener responsabilidad. Hay que, el Estado venezolano, en este caso el gobierno, debe tener algo para hacerlos cumplir con lo que ellos se están comprometiendo hoy en día, porque es muy fácil, yo confío en tu palabra, y mañana ¿qué? La palabra no, la palabra es sanción, si no cumple, debe de haber sanción. porque eso que desde ayer empieza, desde mañana, perdón, empieza la feria del pescado, es para que nosotros tengamos un alimento, y ese alimento es prioritario dentro de nuestra dieta, y eso lo necesitamos no los chavistas, sino toda la población, porque es toda la población, desde lo más pequeño hasta lo más viejecito como yo. Finalizo diciéndoles a todos, feliz fin de semana, un besote para ti, nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo grande para ti, Fernando. Ay, no. Ok, perfecto. Bueno, fíjense ustedes, tenemos una realidad, ¿no? Que es la realidad de la sequía producida por el periodo, o sea, por el fenómeno climático del Niño. Los embalses pues ya están llegando a niveles bastante preocupantes. Recordemos que parte de la energía eléctrica que se produce en el país viene precisamente de los embalses, de los ríos, y los niveles pues han bajado debido a esta sequía. Estamos hablando de 3 años que no llueve. O sea, hemos tenido lluviecitas, pero realmente lluvias como estábamos acostumbrados, pues no. Este año ya estaba previsto, ¿no?, lo del fenómeno del Niño, y el año pasado no lo tuvimos tan duro, pero por ejemplo en Puerto Rico tenían un racionamiento de agua terrible el año pasado, porque los embalses estaban totalmente secos, ¿no? Bueno, ya se están tomando, se han tenido que asumir medidas de emergencia, y entre ellas es la reducción de horario laboral en los entes públicos. Por supuesto que esto no incluye escuelas, ni hospitales, ni medios de comunicación, ¿no? Pero lo que son las oficinas, sí. El horario especial, ¿verdad? El horario especial en las oficinas públicas será una jornada corrida desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con el propósito de contribuir al uso eficiente de la energía eléctrica ante la dramática caída del nivel de los embalses producto de la severa sequía generada por el fenómeno climático El Niño, que afecta a la central Simón Bolívar en Guri, ubicada en el estado Bolívar. Además, los entes públicos estarán obligados a disminuir su consumo eléctrico en 30%. El decreto fue publicado en Gaceta Oficial número 40.855 de fecha 24 de febrero, que circuló este jueves. Quedan excluidas de la aplicación de este decreto las oficinas de atención al público, los sectores y servicios considerados esenciales, salud, banca, finanzas y telecomunicaciones, entre otras, así como el personal de alto nivel y de confianza, que deberán ser determinadas por las máximas autoridades de los órganos y entes de la administración pública. La práctica de esta y otras medidas dirigidas al uso eficiente de la energía busca una reducción de 30% de los niveles de consumo en los entes y organismos de la administración pública. La medición de esa meta estará a cargo de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelect, y la información que se genere será presentada al Estado Mayor Eléctrico a través de la Vicepresidencia Ejecutiva. Asimismo, agrega el decreto, se instruye al Ministerio para la Energía Eléctrica que ponga en marcha los planes que vayan en función de incrementar la generación termoeléctrica en todo el país y con ello disminuir el uso de la energía hidroeléctrica. En Venezuela, 70% de la generación de energía proviene de las hidroeléctricas, por lo que el déficit de precipitaciones que se mantiene en el país desde 2013 y que se ha acentuado durante las primeras semanas de 2016 como consecuencia de El Niño tiene un impacto directo sobre la capacidad de generación eléctrica. El fenómeno del Niño ha afectado especialmente al embalse de Guri, que representa las aguas del río Caroní en el estado Bolívar y que alimenta a las centrales hidroeléctricas Simón Bolívar en Guri, Francisco de Miranda, Caruachi y Antonio José de Sucre, Macagua. Ante esta realidad, entre las medidas indicadas en el decreto, también destaca el plan de sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores. Por favor, háganlo, porque están carísimos. Mira, a mí se me está quemando, Luis, a mí se me ha estado quemando. Entonces los he tenido que ir sustituyendo por bombillos de luz amarilla, con el calorón que de esa broma vale. Entonces, no, que de verdad sea así. Y bueno, y equipos de alto rendimiento y bajo consumo de energía. Bueno, vamos a compartir con ustedes la reflexión tan linda. Bueno, nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Xiomara Ibarra. Buenos días, miencita, ¿cómo estás? Madre, la gente pendiente de dólares para viajar, y en nuestra patria hay lugares tan bellos y no le paran, están pendientes de raspar. Yo no tengo dólares, pero si los tuviera, los gastaría con muchas ganas comprándome una máquina collaretera para así completar mis máquinas para seguir trabajando, ayudándome con mi costura para colaborar en algo con los míos y con mi país. Y recuerden, Venezuela es Venezuela. Feliz fin de semana. Un abrazo. Y nos escribe Daniel Jimiro Ruiz Galindo. Está muy linda esta reflexión y bueno, vamos a compartirla. Quiero compartir con todos algo que quizá no sea común en mí hacerlo. Desde que gracias a Dollar Today no me pude comprar la televisión que en aquel momento quería y que hoy gracias a la revolución la tengo, me he dado a la actitud de ver todo esto que nos ha llevado a la situación actual de una manera particular. No voy a mentir, tengo mucha decepción por diversas razones. Hay cosas que no veo normales y seguirán sin ser normales para mí, pero eso no me ha quitado de la cabeza dónde estoy e intentar seguir caminando y sacarle máximo partido a la belleza que me rodea, porque si algo no ha dejado de ocurrir es eso, la belleza. La belleza que significa vivir en una ciudad como Caracas, de haber conocido un mirador en los Altos Mirandinos, de saber que del sitio menos pensado puedo, por ejemplo, hacer una foto espectacular. Si algo le puedo agradecer toda la vida, hasta más allá a mi amigo Luigino Bracci, es entender que de otra manera la prosperidad. Para mí, ser próspero no necesariamente significa ganar dinero y dinero y dinero. Para mí la prosperidad es el conocimiento y a través del transversalizar todo lo demás. El dinero lamentablemente es necesario, sin embargo, él pasa, pero el conocimiento siempre lo tendré conmigo. Y puedo invertir toneladas de conocimiento y compartirlo con todos y siempre estará allí. ¿Conocimiento? Sí. Sobre música, tecnología, vida, filosofía mal llamada de calle. Muy a pesar de que me encanta un Burger King, una parrilla, unas empanadas y me encanta el té frío, no vivo solo de pan, así que puedo decir, como no pocos hoy en día, que si la industria privada pretende que la vida deje de ser bella para mí porque no haya Lipton u otros productos en los anaqueles, se fregaron conmigo. Y eso no es ser sometido ni conformista, es ser libre. Para mí, que las marcas no me tengan apretado por el cuello es libertad. Y así será para toda la vida. Bella reflexión, Denny. Muy linda reflexión. Y es así. Es así. Bueno, afortunadamente a mí tampoco. A mí no me criaron marquera. La verdad. A mí siempre y cuando la cuestión sea de calidad. Tengo una buena relación. Precio-calidad me parece excelente. Pero esta gente que, ay, los zapatos Skechers y los zapatos tal y no, y me gusta. No. Nos convertimos en esclavos de las transnacionales. La idea es, bueno, adquirir productos de calidad que duren y que sean agradables, que nos queden bien. No, tampoco vamos a andar caminando con unos toneles de madera. No, pero son cosas, de verdad, cuando uno empieza a ver la vida con mayor simplicidad, oye, tenemos salud. Tenemos un techo donde dormir. La cosa está dura, por supuesto que está dura. Sobre todo cuando lo que tenemos techo donde dormir, tenemos en la cabeza, Dios mío, el condominio, ¿en cuánto me va a venir el condominio? Por eso, ay, las bombas del edificio, no sé qué. O si no, hay el alquiler y ahora está el alquiler. Y entonces, bueno, ¿cómo hago? ¿Por qué pago el alquiler? Ay, ya me entregaron la planilla ARC. Tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Ay, Dios mío, ¿cuánto me saldrá el impuesto sobre...? Es que es duro. Es duro. Pero bueno. Pensemos en eso cuando tengamos que pensar en eso y también saquemos tiempo para ver lo afortunados que somos por estar aquí en esta tierra, disfrutando esta vida, teniendo conversaciones gratas con gente maravillosa y aprender a tener la sensibilidad, aprender a abrir los ojos para no ver nada más lo malo, lo que nos molesta, lo que nos duele, sino también lo bello, lo bonito, como eso. Ver cómo por un lado en los supermercados nos están extorsionando con los precios de las hortalizas, pero por el otro, el campesino nos está vendiendo directamente esos productos mucho más económicos. Y el pueblo así se da la mano. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Alí Alejandro Primera. Este es un tema también inspirado en los sucesos del 27 de febrero de 1989, el Caracazo. Alí Alejandro Primera, desde el barrio a las vitrinas. Desde el barrio a las vitrinas y en el medio la calle ardiendo. Desde el barrio a las vitrinas y ninguna oración salvó la Santa María. Consecuente con su historia mi pueblo habló. Desde el barrio a las vitrinas llovieron balas y fuego.

Ok, Luyercito, eso, bájale un poquitico la cortinita, cariño, gracias. Bueno, estábamos escuchando, ¿no?, este tema popularizado por el Circo del Sol, Alegría. Alegría, mucha alegría, mucha buena vibra les venía ofreciendo, ¿no?, en esta ventana de día viernes. Les hablaba de un programa especial y de verdad que tengo unos buenos amigos acompañándonos aquí en el estudio de La Ventana. Se trata de unos amigos y aparte que estoy aprendiendo mucho con ellos de lo que es el yoga. Se trata de Guillermo Otakur y se encuentra también aquí con nosotros Prabhupada. Ellos pertenecen a la Casa Brinda, que es un centro cultural que se encuentra aquí mismo en el Boulevard Panteón, ¿no? Y de verdad que ha sido un revuelo para toda la comunidad la buena vibra y las cosas tan bonitas e interesantes que se están haciendo allá adentro. Entre ellos están las clases de yoga y también clases de meditación, que son mis preferidas, y queremos compartir mucho de eso la mañana de hoy. Bienvenidos a La Ventana. Con mucho gusto, muy contento de visitarte. Entonces, bueno, vamos a intentar que hoy vamos a meditar un poco en vivo. Uy, qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, Takur, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué es el yoga? ¿Cómo nace el yoga? ¿En qué consiste el yoga? ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Es un modo de vida? Claro, una linda pregunta. Bueno, el yoga en realidad es una enseñanza milenaria que tiene su origen en la India, pero en realidad viene a través de las escrituras, que es un conocimiento revelado desde el comienzo de la creación. Y el yoga en realidad significa conexión con Dios o conexión con lo superior. Y hay distintas ramas del yoga. Lo que nosotros normalmente conocemos por yoga hoy es Hatha Yoga, que es la rama del yoga que tiende a armonizar el cuerpo y la mente. Se dice que para profundizar en el camino espiritual, uno primero tiene que estar en condiciones de salud física y mental. Porque cuando la mente de uno está muy agitado, es difícil que pueda entender verdades elevadas. Entonces el Hatha Yoga que le conocemos hoy en día es una disciplina que armoniza los 72.000 canales de energía que tiene nuestro cuerpo, llamados nadi, también lo que conocemos con los principales chakras. Entonces la persona tiene un beneficio de salud, bienestar, armonía, descanso, equilibrio emocional, se libera del estrés, del cansancio, que es normalmente los síntomas que presenta la gente hoy en día. Entonces en realidad sí, es toda una disciplina que envuelve todos los aspectos de la vida, pero normalmente uno se introduce a través del Hatha Yoga, que es la disciplina que tiende a trabajar los aspectos físicos. ¿Y qué otras ramas tiene el yoga? Tengo entendido que está el Bhakti Yoga. Exacto. Se dice que a medida que uno va practicando el Hatha Yoga, empieza a sentir un beneficio, un bienestar, y uno quiere conocer un poco más. Entonces dice que uno se acerca a lo que se llama el Jnana Yoga, que es la sabiduría del yoga, cómo vivir mejor, cómo funcionan las leyes de la naturaleza, qué es el alma, quién soy yo, cuál es la meta de mi vida, qué debería hacer para ser feliz, por qué sufro, cómo hago para dejar de sufrir, quién es Dios, qué relación tengo con él. Entonces, detrás de lo que es el yoga hay toda una sabiduría muy profunda, muy detallada, que es conocida como los Vedas. Es un cuerpo de escrituras milenarios que da mucha información acerca de todos los aspectos importantes de la vida. Entonces, eso se llama Jnana Yoga, el yoga del conocimiento y de la sabiduría. Cuando alguien va adquiriendo conocimiento, a medida que va evolucionando, se encuentra que todo en este mundo funciona supervisado por leyes sutiles, que son las leyes de la naturaleza, o las leyes, las modalidades, como se le llama, o el karma. Karma significa que a cada actividad le viene alguna reacción de la misma intensidad. Entonces dice que cuando la persona va desarrollando una inteligencia más fina, se da cuenta de que sus acciones repercuten en su calidad de vida. Por ejemplo, si yo me levanto temprano, me voy a sentir de una manera. Si me levanto a las 12 del mediodía, me voy a sentir de otra. Si yo armonizo mis relaciones, me va a ir de determinada manera. Todo lo que llama el karma yoga significa cómo hacer que nuestra actividad nos ayude a evolucionar espiritualmente. Y después ya viene otro yoga más que se llama Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa cuando yo ya acepto verdades que son elementales en la vida, que todo tiene un propósito, que existe Dios, que yo soy un alma, tengo un vínculo con él. El Bhakti Yoga es la ciencia que restablece el vínculo que naturalmente tiene el alma con su creador. Entonces por eso en realidad es toda una disciplina que abarca distintos campos, pero es una manera de vida integral. Por eso en realidad nosotros tratamos de que la práctica del yoga no quede solo como un ejercicio físico, sino que tienda a que la persona también encuentre esa búsqueda que todos necesitamos para armonizar nuestra vida. Exactamente, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que tenemos cómo nos bombardean los medios de información o desinformación, que con las redes sociales, el Facebook, el Twitter. Entonces te vienen 20.000 mensajes y, por cierto, de hecho lo dicen los mismos comunicólogos, ¿no? El exceso de información desinforma, porque sí, es información fragmentada, ¿no? Entonces estamos en unos tiempos que viviendo una crisis económica global con una crisis de valores impresionante, donde es fundamental, o la persona vale por lo que tiene más por lo que es, donde estamos en una carrera constante por el éxito, y el éxito enfocado en función del dinero y en función del prestigio, en qué puede ayudar en este mundo tan loco la práctica del yoga. Me hiciste acordar un poco mi caso personal. Ajá. Yo empecé practicando yoga porque me estaba por recibir de abogado y trabajaba en una empresa muy grande de turismo, como negociando contratos. Era un trabajo muy estresante. Entonces, recuerdo que en esos últimos meses de la universidad tenía un profesor de que era la típica persona muy exitosa, ¿no? En el sentido de un abogado del gobierno, viajaba por todas partes del mundo, muy rico, muy sabio, muy erudito en sus temas. Y un día de eso, hablando con él, me dijo que se iba temprano porque tenía una fuerte depresión, ¿no? Entonces me sorprendió, dije, supuestamente es el prototipo de la persona exitosa. Y en esos días que empecé a practicar yoga, mi profesor tenía 83 años. Era un viejito sabio, satisfecho, con buen humor. Todo en su vida uno lo veía como transmitiendo paz, armonía. Entonces, en ese momento yo me pregunté, ¿no? ¿Cuál es el verdadero éxito en la vida? Y así no son normalmente en una sociedad como la nuestra, donde somos moldeados psicológicamente para asimilar que nuestra vida va a ser feliz con determinadas condiciones de riqueza, de apariencia física, de algún tipo de estudio universitario, ¿no? Y en cierta manera, si bien son cosas necesarias, pero incluso personas que tienen todas esas condiciones, uno ve que no son personas que sean internamente felices. Entonces el yoga atiende eso, ¿no? Como uno en cualquier condición de la vida que se encuentra puede vivir de una manera plena, sabia y satisfecha. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos introducir el yoga en nuestro día a día? Oh, hay muchas maneras, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? Haciendo un cambio en nuestros hábitos. Por ejemplo, normalmente la gente se levanta y va al trabajo o al estudio o lo que sea. Bueno, entonces en la vida del yoga no, se recomienda empieza el día más temprano, antes del amanecer especialmente. Si se puede, levántese 4:30, 5 de la mañana, ya que ese es un horario que dicen todas las escrituras antiguas, que es un horario donde predomina una energía en la bondad y la persona recibe mucho beneficio espiritual. Se dice que la atmósfera en esa hora está cargada de espiritualidad y hay menos interferencia sutil. Entonces, cuando tú te sientas a meditar en ese horario, el resultado de que vas a sentir como una paz y una alegría natural. Entonces se dice que es el primer hábito, empiece su día temprano. El segundo, cambie su hábito de alimentación. Normalmente nosotros sentimos que nuestra salud no es muy buena o nos sentimos llenos de ansiedad o de estrés, y eso también es resultado de que la mayoría consumen carne o muchos alimentos que son industrializados. Eso, por ejemplo, un alimento que viene producido a través de una matanza de un animal, con conservantes, químicos, hormonas y todo eso, es natural que va a tener un impacto en nosotros, algo que viene cargado con violencia. Entonces, una alimentación vegetariana es recomendable. Pues me gusta la frase que dice, para a los animales les gusta el yoga, ¿no? Porque los que hacen yoga son vegetarianos. Entonces, en cierta manera, también ayuda a desarrollar una sensibilidad, una comprensión más fina de la vida, porque también uno se está alimentando más natural. Después, por ejemplo, uno puede hacer lo que quiera, pero en sentido de su trabajo y todo. Pero claro, siempre se recomienda ocuparse en actividades que sean beneficiosas para los demás. Y en el trabajo, por ejemplo, en vez de estar escuchando, qué sé yo, un programa donde se habla de chimento de la farándula, ¿no? Entonces te pones una música de meditación. En vez de ir comprándote la revista de moda, te compras un libro donde se hable de algún tema que te ayude al cambio que uno necesita. Entonces, en realidad, uno puede seguir con su vida, pero incorporando toda esta sabiduría a su día a día, ¿no? Y el cambio va a ser, por eso dice que sé tú el cambio que quieres ver, ¿no? Y el yoga te invita a eso. Uno a los dos días, un día ya siente el cambio, ¿por qué? lo puede poner en práctica. No, bueno, la verdad es que yo lo puedo decir por mi experiencia personal. Me estoy levantando más temprano solita. En serio, ya a las 5 de la mañana estoy abriendo los ojos y digo, Dios mío, y descansadita. Digo, Dios mío, yo no era así. Claro. Y es una cosa así que veo los vegetales, las verduras, las frutas, y no soy vegetariana, exacto, pero cada vez me provoca menos comer determinado tipo de alimentos y comer cosas más sanas. Viene solo. Sí, ya no te va a gustar estar hasta tan tarde, estar en lugares ruidosos, ya no te va a gustar andar a los gritos. En cierta manera va a ser un cambio natural, porque es natural ser pacífico, es natural ser agradable, es natural ser servicial, pero son valores que hemos perdido basados en una sociedad que nos ha inculcado que tenemos que ser competitivos, que tenemos que ser los mejores, que nuestra felicidad depende del fracaso de otros, y eso no es así, ¿no? En realidad nuestra felicidad depende de que nos dedicamos también a ser felices a los demás. Estamos conversando con Thakur, se encuentra aquí también Prabhupada, ellos forman parte de la comunidad de la Casa Brinda. ¿Sabes que hay una anécdota que de verdad que me hizo mucha gracia, ¿no? Venía yo en la camionetica, ¿no? Yo subo por la avenida Baral, venía en la camionetica y justo en la cuadra, donde eso es una locura, el gentío haciendo cola para entrar al día a día, y por el otro lado está el gentío agarrándose para entrar al Farmatodo, y en medio de todo ese desastre, vi a uno de los compañeros de allá de la comunidad de la Casa Brinda, un señor también argentino, mayor, que está aquí de visita con un sombrero. Y en medio de todo ese desastre, el hombre iba caminando con una sonrisa de oreja a oreja. Y decía, qué maravilla, porque mientras todo el mundo estaba así estresado, de verdad que la paz, él iba caminando, de verdad que tenía una paz que de verdad que llamaba, ¿no? Llamaba mucho a la reflexión. Entonces también me trajo conexión de ideas. Decía, oye, vale, él está feliz pasando por aquí. Ay, yo no he visto un cura y una monja haciendo cola. O sea, para lo que son los alimentos. Pero bueno, después uno se va metiendo así por otro lado. Pero de verdad que es una experiencia bastante agradable. En un país, aquí en Venezuela, pues hay un país con cierta religiosidad. O sea, hay una gran mayoría de los venezolanos que son católicos, hay otros que practican otros credos. Ahí, o sea, uno puede practicar el yoga manteniendo sus creencias religiosas, igualito su costumbre. Claro, sí, en realidad el yoga es respetuoso de todas las creencias. Y en cierta manera, cuando hablamos de Dios, nosotros consideramos que en realidad no existe un Dios privado, existe un Dios único para todos los seres vivientes. Entonces, en cierta forma, claro, aquel que quiera practicar yoga no necesita cambiar su ideología o su formación espiritual, sino que incorpora cosas nuevas, elementos nuevos que le llevan. En realidad son complementos que llevan a una vida más profunda, más plena. Por ejemplo, el tema de la alimentación o la medicina natural, el tema de la meditación, que es una disciplina que complementa la práctica espiritual que uno pueda tener. Claro, y si en cierta manera tiene un interés en profundizar, bueno, va a encontrar toda una serie de cursos o de programas donde uno puede profundizar en este conocimiento que también incluye los aspectos religiosos. Hablando de términos, una de las cosas que se hace con el yoga es, por ejemplo, alinear o activar los chakras. ¿Qué son los chakras? ¿Cuál es la importancia de tener activados y alineados los chakras para el bienestar en el día a día? Ok, bueno, naturalmente los chakras son espirales de energía que tenemos en 7 sitios estratégicos del cuerpo y que empiezan armonizando, cada uno representa a diferente elemento. Por ejemplo, el chakra llamado Muladhar, que está en el coxis, representa el elemento tierra. Normalmente cada chakra se activa o se obstruye de acuerdo a nuestros comportamientos y actitudes. Por ejemplo, el chakra de la garganta es uno de los chakras. Hay gente que se le cierra la garganta, o se dice que ese chakra se traba cuando uno, por ejemplo, dice palabras que desaniman a otro, cuando uno habla insultos, o cuando es mentiroso o engañador. Entonces se traba ese chakra. Entonces ya la persona no le fluye la comunicación, ya le cuesta las relaciones. O por ejemplo lo emocional, cuando uno tiene una crisis, eso como que se le cierra el pecho. Entonces, y muchas veces el estómago, porque uno refleja el miedo en el estómago. Por ejemplo, el chakra del estómago es un chakra muy importante porque se dice que es representado por el elemento fuego. Y el elemento fuego es el de la digestión. Por ejemplo, cuando una persona tiene ese chakra obstruido, siente depresión, cansancio, debilidad, fatiga, desgano, por ejemplo. Pero cuando ese chakra está bien, está activado, naturalmente que la persona que siente dinamismo, alegría, como que tiene todo un ímpetu. Entonces, claro, y los chakras se armonizan o desarmonizan de acuerdo a nuestro hábito. Cuanto más uno lleve una vida natural y con conexión con lo espiritual,

loco que besa su vida con vida, porque sabe que es una y corta para soñar. Yo les invito a conocer a mi buen amigo el soñar, pues él me dijo en secreto que si lo escuchan les puede ayudar. Porque no es tan malo, no es tan malo mi buen amigo el soñar. Lo que pasa es que este mundo le teme a su valiente La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural. Tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes. En el Cine Cipreses, Parroquia Santa Teresa, a las 6 de la tarde, película Gemelos Perversos. Costo de la entrada, 100 bolívares. En el Bar Librería, El Techo de la Ballena, esquina Gradillas, a las 8 de la noche, disfruta del hip hop con la buena mezcla del DJ Crash. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Once treinta y dos minutos, regresamos a La Ventana. Y bueno, se encuentran aquí con nosotros Thakur y Prabhupada. Vamos a tener una sesión de yoga, de relajación, ¿no? Okay, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, amigos, se van alistando, vamos a poner una musiquita. Vayan tomando asiento en un lugar cómodo o ubicándose en un sitio donde puedan encontrar un momento de tranquilidad. Los invitamos a hacer entonces una pequeña relajación y meditación. Esto se llama un ejercicio Nidra Yoga, que es un ejercicio que tiende a recuperar nuestra atmósfera interior. Y después vamos a meditar unos mantras, que son sonidos que liberan la mente y que nos llevan a revivir nuestra identidad interior. Entonces vamos a poner un sonido, una tambura, que es un instrumento muy, muy antiguo. Se dice que es un sonido que vibra la música del mundo espiritual. Vamos a crear una cortina. Comenzamos a ubicarnos en una postura cómoda. Vamos a tratar de alinear nuestra espalda, dejando que la energía fluya desde la base del coxis hasta la parte superior de la cabeza. Vamos a abrir el pecho, dejar los hombros cayendo hacia atrás. Podemos juntar la punta del dedo índice con el pulgar, haciendo una leve presión en este punto de energía que aquieta nuestra mente. Los ojos se van cerrando, semicerrados, buscando la punta de la nariz. Nuestra respiración se vuelve lenta, suave y profunda. Con cada exhalación sentimos nuestro cuerpo como pierde peso, se vuelve liviano, ligero como una pluma. sentimos los latidos del corazón serenándose. Nuestra respiración se vuelve calma, podemos sentir la presencia del alma en nuestro corazón, dando conciencia a todo el cuerpo. Visualizamos un canal de energía frente a nosotros. Con cada inhalación y exhalación entramos en un profundo estado de concentración. Y ahora vamos a comenzar a meditar. Meditación significa conexión con el ser, con el alma. Vamos a vibrar el sonido Om, dejando que la vibración venga al mundo espiritual, entre en nuestro interior y libere nuestra mente. Inhalando. Om. Vamos ahora a meditar en un mantra, un sonido que es para invocar una potencia de paz y armonía. Es Om Shanti Om. Este sonido desciende al mundo espiritual y se queda a plenitud a todos los seres. Inhalando. Om Shanti Om. Ahora vamos a repetir otro sonido. Es Om Hari Om. Hari significa el que da la felicidad o la plenitud al corazón, que es el estado que siempre buscamos. Y Om es una vibración que nos conecta con el mundo superior. Inhalando. Om Hari Om. Y ahora vamos a cantar con los instrumentos. Vamos a dejar que los sonidos de meditación vibren en cada célula de nuestro cuerpo, librándonos del estrés, del cansancio. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Acompáñenos cantando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. La última vez. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Bueno, pueden ir abriendo los ojos entonces. Está haciendo la meditación. Se dice que es un viaje al interior del ser. Muchas veces nosotros estamos buscando siempre algo externo, ¿no? Por ejemplo, la vista quiere mirar, uy, mira lo que están pasando en la pantalla, o los sentidos, el olfato, una fragancia, o la lengua le dice, uy, pero mira, ahí está el helado, el chocolate. Y entonces siempre el placer que experimentamos con los sentidos es un placer que es muy momentáneo, es muy efímero, muy temporal. Nosotros estamos en una búsqueda de una alegría más constante, creciente, y esa es la satisfacción que da el ser, el alma. Por eso en realidad la felicidad que buscamos existe, ¿no? Así como existe, por ejemplo, una chispa del fuego, significa que está el sol. O cuando hay una gota de agua, significa que hay un océano, ¿no? De la misma manera, así como nosotros experimentamos gotitas de felicidad, significa que hay un océano de felicidad. y eso viene del mundo espiritual, pero uno si quiere experimentarlo necesita una conexión. Uh-huh. Entonces la meditación es el vínculo para experimentar ese mundo de alegría que nuestro corazón está buscando y que existe, pero claro, uno tiene que prepararse para experimentarlo. Por eso el yoga y la meditación es la disciplina para vivir en la dimensión del alma. Uh-huh. Entonces, así le invitamos a eso, ¿no? Vengan a visitarnos porque tenemos muchas actividades y realmente todos pueden participar, no hay una cuestión de edad, sino que las actividades son muy variables. Por ejemplo, tenemos las charlas, tenemos las meditaciones todas las tardes a las 6, las clases de yoga gratis los sábados a la mañana a las 10. Y así un sinnúmero, los programas de cine, los audiovisuales, los teatros los domingos. Entonces cualquier persona puede venir y beneficiarse con esta actividad, aprender a cocinar sano, por ejemplo. Sí, bueno, dice el curso de comida hindú. ¿Qué le pareció? Mira, las koftas me quedan divinas. De hecho, aquí compartí con los usuarios y las usuarias de la ventana la receta de las koftas y la receta de la leche de alpiste, que es muy rica en calcio, es deliciosa. Exacto. Y no solamente puede servir para endulzar el cafecito, sino para hacer un arroz con leche, claro, unas natillas, hacer unos postres, de verdad. Uno, y lo pueden tomar las personas que son celíacas, que, exacto, son aquellas que son alérgicas al gluten. La alimentación vegetariana, ¿no?, es un abanico de opciones para comer mucho más sano, más nutritivo, incluso hasta más económico y con más opciones, pues muchas veces uno está limitado a ciertas cosas que son de consumo masivo, pero que incluso a veces hasta no son tan buenas para la salud, y con la alimentación sana uno realmente se va a sentir mejor, es como todo, ¿no? Uh-huh. Fíjate, te acuerdo, aquí no, por el Facebook escribe una de nuestras usuarias y manda una foto, ¿no? Dice, mi mamá meditando con el especialista en yoga que llevaron hoy, cuelga la foto de su mamá sentada. Sentada, venite meditando. Qué bueno, ¿no?, señora. Entonces, qué bueno. Fíjate, sobre lo que es el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La traducción es... Muy, muy linda pregunta. En realidad el mantra este que estábamos meditando tiene tres palabras que se repiten. Hare, Hare es una invocación a la energía interna de Dios en el mundo espiritual, la que da placer al alma. Uh-huh. Krishna es un nombre de Dios en idioma sánscrito que significa el más atractivo para el alma. Que tiene la misma raíz, explicaba George Harrison, que Cristo. Cristo significa el enviado, ¿no? Entonces, uh-huh, Krishna significa el Señor del alma. Uh-huh. Y Rama significa la fuente de todo placer o dicha espiritual. Entonces, cuando uno canta este mantra, en realidad es una oración. Uh-huh. La traducción del sánscrito al español vendría a ser: mi querido Señor, por favor, permíteme ser un instrumento de su amor. Eso es lo que uno vibra cuando canta este mantra Hare Krishna. Y se dice que tiene varios efectos. El primero, uh-huh, dice que va a disminuir el sufrimiento material. Cuando uno empieza a cantar este mantra, inmediatamente siente, estoy mejor, ya. Calma, calma, sí, no, es muy rico, es como calma cuando muchísimo. Te duele la muela y ya tomaste la pastilla, al rato, uy, ya me siento más tranquilo, ¿no? Se está ya. Entonces dice que hay un alivio. El segundo efecto es que va a haber visión espiritual, vas a desarrollar una visión más profunda de la vida. El tercero es que te va a desapegar de los hábitos que no son buenos, por ejemplo, como tú me contabas, ¿no? Empezará, uh-huh, ya no te atrae tanto el cigarrillo. Lo bajé a la mitad y mira que yo fumaba una barbaridad, ya no, ya de verdad cada vez me provoca menos. Entonces, y ahí lo he ido dejando, no, exacto, estoy feliz. ¿No? De esos hábitos que uno sabe que quiere dejar, uh-huh, entonces se van yendo naturalmente. Y se dice que el cuarto va desarrollando una fe y una alegría interior. Y el quinto efecto, se dice que uno va teniendo una experiencia de la relación con Dios. Se empieza a manifestar eso en el día a día, ¿no? Es, uh-huh, muy místico. Por eso se dice que este mantra Hare Krishna es como cuando uno toma una medicina, para, uh-huh, te ayuda a recuperar la salud espiritual, ¿no? Un mantra que da alegría y llena el corazón. No, y es algo bien curioso cuando supe la traducción de este mantra, porque hace poco tuve también aquí en el programa un buen amigo, el psicólogo clínico José Garcés, que bueno, él trabaja mucho también el tema del budismo tibetano y está ahí por esa búsqueda, y estaba hablando sobre la psicología de las religiones y el poder tan fuerte de la oración. Y los psicólogos de las religiones consideran una oración muy poderosa, que la oración es poderosa cuando pedimos por la colectividad, por, sí, todos, y nos colocamos al servicio de Dios, y colocaban como la oración perfecta la de San Francisco de Asís, que dice, hazme un instrumento de tu paz, uh-huh, que es prácticamente lo mismo que dice el Hare Krishna, oh Señor, hazme un instrumento de tu amor. Exacto, sí, hay mucha conexión. No, entonces, no sé si tendrá que ver con el inconsciente colectivo de Jung, no sé, porque en el fondo todos los seres humanos somos hijos de un mismo Dios y vinimos a esta tierra, vinimos a este mundo a aprender, a crecer y también a servir a nuestros semejantes. Sí, como se dice, en la escuela de la vida uno tiene que aprender a amar a todos, ¿no? En realidad esto es un lugar de entrenamiento donde tenemos que aprender que vinimos acá a servir, a preocuparnos más por lo demás que de nuestra propia felicidad. Y como se dice, cuando tú te preocupas de tu propia felicidad, ahí empieza tu propia insatisfacción. Cuando tú te preocupas por la felicidad de los demás, inmediatamente tu felicidad viene por añadidura. Entonces esa es la vía del yoga. La vía del yoga es compartir, o hay una posibilidad de que todos se puedan beneficiar con este lindo conocimiento. Claro, y cuando estamos pensando en los demás y en servir, también es más fácil trabajar en colectivo. Seguro. Porque cuando estamos con el individualismo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y vemos cómo ese individualismo se traduce en prácticas terribles, como puede ser el bachaquerismo, un ejemplo que yo coloco, ¿no? Un caso que me enteré de un señor que va a las jornadas de adopción de perros rescatados, agarra a los perros de raza y los vende. Entonces digo, bueno, por cada hombre así, hay colectivos de proteccionistas que rescatan animales de la calle y los curan y les dan un hogar, ¿no? Entonces, empezar a centrarnos en lo bueno. Cuando ya pensamos en servir, pensamos en el colectivo, salen iniciativas bien interesantes, claro, que nos benefician a todos, ¿no? No, sí, claro. Hoy en día hay muchas propuestas para aquellos que quieren. Porque hay mucha gente que dice, uy, yo quiero hacer un cambio, pero no sé cómo hacer. Bueno, venga, va a empezar, por ejemplo, a respirar. Hay cursos como de pranayama. Eso y es yoga. Bien, o sea, los pranayama es uno de mis ejercicios preferidos. Es lo que más, una de las cómo cosas aprender que más me gusta. A respirar bien, por ejemplo, cómo hay cursos para armonizar los chakras, hay terapias de cristales, hay asesoramiento psicológico basado en la sabiduría del yoga, ya que muchas de nuestras cuestiones incluso pueden venir hasta de vidas previas, ¿no? Que son, por ejemplo, gente que tiene trauma con determinados acontecimientos o fobias, ¿no? Con el fuego, el encierro, y muchas veces son circunstancias que todo se soluciona a través de una guía apropiada. El tema de la alimentación, la salud. Bueno, en realidad, vengan a visitarnos, hay muchas actividades. Pueden verlo también en Facebook. Exacto, los datos de la Casa Brinda. Tenemos una página en Facebook, Casa Brinda con B corta, Caracas. Así que ahí encuentran la página con todas las actividades, hay danza de y hasta cuelgan recetas. Ahí colgaron la receta del sushi y de frutas del sushi. Ah, también, sí. Ecología, bueno, hay muchas actividades donde uno puede empezar con ese cambio que está buscando. Y la Casa Brinda está ubicada aquí en Caracas, en Boulevard Panteón, esquina Jesuita, a dos cuadras de la Plaza Bolívar, a la vuelta del Banco Central. La ubicación es muy céntrica. El espacio, todas las tardes también hay charlas gratuitas y meditación a las 6 y los domingos a la 1 del mediodía. Ok, bueno, de verdad que es un placer tenerlos aquí con nosotros. Thakur, Prabhupada, hemos tenido, ¿no?, en esta última hora de La Ventana, pues bueno, como un oasis, ¿no? Después de una semana tan dura, de verdad que es un placer, pues, tomarnos un tiempo, ¿no? Un tiempo para reflexionar sobre nosotros, revisarnos también y relajarnos, que de verdad hace mucha falta. Sí, importante, ¿no? Porque uno se toma tiempo para tantas cosas. ¿Cuánto uno le dedica comiendo, durmiendo, trabajando? ¿Por qué no dedicarle un espacio a su necesidad interior? Exactamente. Bueno, Thakur, todavía nos quedan todavía unos minutos. Si quieren tocar algo más, cantar algo más, regalarnos algo al alma, refrescar el alma. Ok, vamos a cantar entonces otra melodía de este mantra. Se dice que, por ejemplo, cuando se cantan mantras así, que van al aire o en grupo y todo eso, dice que limpia el éter colectivo. Entonces se dice que esta meditación también, estas vibraciones limpian y llegan a ayudar a otras personas que incluso están en la distancia. Entonces, bueno, vamos a cantar este mantra y también meditando en eso, ¿no? En el sonido viniendo del mundo espiritual y espiritualizando toda la ciudad, el país, el mundo entero. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos toda la última. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muchísimas gracias. Entonces, Thakur Prabhupada, por acompañarnos en La Ventana la mañana de hoy. Y bueno, ya lo saben, si quieren incursionar más en el mundo del yoga, si quieren de verdad de relajarse, tranquilizarse y aprender cosas bien positivas, seguro, ¿no? Que sí. Cosas bien positivas, eso, como los cursos de comida de vegetariana, que los recomiendo ampliamente, ¿no? De verdad que me nutrió mucho. Sí, también el curso que tenemos de... los jueves y los sábados, que es de meditación con campanas tibetanas. Eso es rico. Respiración, armonización de chakra y limpieza energética, ¿no? Como para aquellos que quieren como tener ese cambio positivo. Entonces pueden venir los jueves y los sábados también. Y estamos organizando un evento de ecología muy grande para el mes de julio, que pronto le vamos a dar la información. Ya habíamos hecho uno y ahora... Ajá. Y también, bueno, tenemos una campaña de distribución de un libro muy bonito que se llama Gotas de Sabiduría. Uh-huh. Habrán visto a los chicos vestidos de naranja en la calle, los monjes. Están compartiendo un libro que realmente vale la pena, porque son 600 consejos de iluminación. Y cada una de esas frases son perlas que en el día a día nos llevan a una vida mejor. Sí, señor, son frases de reflexión, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y ya llegó el momento de despedirnos. Y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Los estuvimos acompañando en la, como ya les dijimos, en la locución de guardia estuvo Liz de Ramos y Luis, ya nos vamos despidiendo y cerrando la ventana con muchísimo cariño en los controles Luis Loyo, cerrando la ventana Enza García, y desde aquí les deseamos a todos, ahí, vamos a empezar, les deseamos a todos, primero, que tengan un excelente apetito, segundo, que tengan una feliz tarde, tercero, que tengan un maravilloso fin de semana, y cuarto, que nos reunamos y nos reencontremos con un abrazo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vamos con un tema viejito, pero con mucho ánimo. Vamos, la moral en alto. Nos vamos con la Lupe. Adiós, tristeza. ¡Chau! Pero ¿cómo va a ser, Yucha? Tristeza, por favor, vete ahora. Mi alma ya no llora, esta vez ya te vencí. Si alguna vez te di momentos de mi vida, ahora no te quiero aquí. Quiero gozar nuevamente de